¿Sabía usted que la amargura es un pecado? Muy pocas personas lo admitirán porque es un pecado subterráneo, solapado. La Biblia habla de la raíz de amargura porque la raíz es algo que no se ve, que está cubierto bajo tierra. Pocos admitirán que tienen amargura. Muy de vez en cuando usted podrá encontrar a una persona honesta en ese aspecto, lo cual será la excepción de la regla porque se requiere de verdadero valor y honestidad el admitir que se es una persona amargada. ¿Cuál es la razón de la amargura y cómo crece en nuestro corazón y se anida en nuestra vida? Una persona amargada es alguien que ha sido herida. Algo le ha sucedido. La vida no ha sido lo que esperaba. Alguien le ha hecho daño y siente amargura contra la sociedad, contra la iglesia, contra alguna persona en particular y aún contra Dios. En este y el próximo programa hablaré acerca de la enfermedad de la amargura y cuál es el remedio desde la perspectiva de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Reciba mi cordial saludo y bienvenida a El Amor que Vale. En esta oportunidad vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay un terrible problema que puede apagar la llama del gozo de la vida y sumir su alma en total oscuridad. Hay un problema que puede detener el reavivamiento en su iglesia o en su ciudad. Hay un problema que puede causar la ruptura, el divorcio y los argumentos en el hogar. Hay un problema que puede impedir que usted entienda la Biblia. Hay un problema que puede obstaculizar el que usted sea un vibrante, vital y victorioso ganador de almas. Ese problema se llama amargura, el problema de la amargura, la enfermedad de la amargura. En un momento voy a explicar lo que es la amargura, pero creo que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es. Porque hemos estado junto a personas amargadas, o a lo mejor nosotros mismos somos personas llenas de amargura. Muchas veces una persona que es hostil, una persona que es cáustica, criticona, llena de resentimientos y que en todos encuentra una falta, una persona llena de enojos es por lo general una persona amargada. Pero muchas veces la amargura no se muestra de esa manera. Algunas veces la amargura se manifiesta en el tipo de personas que por todo lloran, tristes, llenas de autocompasión, melancólicas. A menudo, cuando usted descorre el velo de estas personas, descubrirá que solo son en realidad personas amargadas. Pero también la amargura se mostrará en personas aparentemente tranquilas o sin ningún interés en particular. No participativas, pero interiormente no son más que activos volcanes de amargura. Ese es un problema terrible, doloroso, infernal, la enfermedad de la amargura. Y la Biblia nos previene contra esa plaga. Deseo que entienda que el libro de Hebreos fue escrito para creyentes. Así que debemos tener la certeza que nosotros no somos inmunes al problema de la amargura. Hay muchos santos amargados, hay muchos creyentes cáusticos, hay muchos hermanos llenos de amargura. Por lo tanto, ponga atención al hablar de la enfermedad de la amargura. Leyendo el texto, lo primero que deseo que vea es lo que llamaré la raíz de la amargura. Leamos Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la raíz de la amargura y cómo crece en nuestro corazón y se anida en nuestra vida? Bien, una persona amargada es alguien que ha sido herida. Algo le ha sucedido, la vida no ha sido lo que esperaba, alguien le ha hecho daño y siente amargura contra la sociedad o contra la iglesia. o contra alguna persona en particular, y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, «Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas». La aspereza puede ser el resultado de la amargura, y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Qué es amargura? Bien, digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. Ahora, la ofensa bien pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni siquiera la menor idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria. Nadie le hizo daño. Pero usted cree que le han ofendido, que alguien se aprovechó de usted, que alguien abusó de usted. Todos hemos sido ofendidos. No hay ni una sola persona que no haya sufrido algún tipo de ofensa. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es cierto? Reaccionamos con resentimiento, con un deseo de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos y de alguna manera no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón y comienza a pensar en la ofensa, comienza a rumiarla una y otra vez. Y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para razonar sus sentimientos de amargura. Y se vuelve una persona muy negativa. Si alguien le ofende, comienza a observar a esa persona para ver qué faltas o errores le encuentra, y los encontrará. Porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general siempre encontraremos aquello que buscamos. Una persona amargada, una persona que ha sido ofendida, empezará a buscar cosas negativas y las encontrará. Y mientras más encuentra, más se confirma en su amargura. Déjeme decirle algo más acerca de una persona amargada, de un creyente cáustico, de un santo desabrido. Ellos tienen la habilidad de que otras personas demuestren su amargura. Muchos de ellos son muy listos. Una persona amargada, debido a que está metida en esta clase de cosas, sabe dónde están sus botones emocionales y sabe cómo y cuándo pulsar ese botón a fin de que usted responda como ella quiere. Una persona amargada quiere en realidad provocarle y ver si logra que usted reaccione con hostilidad. Y cuando lo logra, eso solo confirma la amargura que ya tiene en su corazón. Solo la empuja más profundamente en su subconsciente, dándoles el derecho de justificar su amargura. Ahora deseo dejar muy claro algo. Muy pocas personas admitirán que son amargadas. Este es un pecado subterráneo, solapado. La Biblia lo llama la raíz de la amargura. Y la raíz es algo que no se ve, algo que está cubierto bajo tierra. Pocos lo admitirán. La mayoría lo negará, disfrazará o lo pasará por alto. Pero será muy raro que usted encuentre a una persona que diga, «Lo admito, soy una persona amargada». Muy de vez en cuando usted podrá encontrar una persona tan honesta en ese aspecto, lo cual será la excepción de la regla, porque se requiere de extremado valor y honestidad el admitir que se es una persona amargada. Me gusta mucho lo que escribió Anna Russell. Ella dijo, «Fui donde mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para saber por qué maté a mi gato, y le puse el ojo negro a mi cónyuge. El psiquiatra me puso en el sofá para saber qué podía descubrir, y esto es lo que él sacó de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía un año de edad, mi mamá escondió mi muñeca en un baúl, y esa es la razón por la cual siempre estoy bebiendo. Cuando tenía 2 años, vi un día a mi papá besar a nuestra empleada, lo cual explica por qué sufro de cleptomanía. Cuando tenía 3 años, sufrí ambivalencias con mis hermanos, así que solo fue natural que haya envenenado a mis enamorados. Por lo tanto, estoy muy feliz de saber que todo lo que he hecho de malo es la culpa de alguna otra persona. Ay. Pero así es como se siente una persona amargada, completamente justificada en su amargura. Por eso es una persona negativa, buscando errores en otros que reconfirmen sus sentimientos de hostilidad que guarda en su corazón y en su vida. Y así la raíz de la amargura crece en el terreno de una ofensa que no ha sido enfrentada honesta y valientemente. Además, deseo que note no solo la raíz de la amargura, sino también el fruto de la amargura. Miremos nuevamente Hebreos 12:15. La Biblia dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase: que brotando alguna raíz de amargura. Amigo, cada raíz dará su fruto, bueno o malo, pero dará su fruto. Y la última parte del versículo dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora usted descubrirá, sobre todo, que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados. Así que como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después problemas personales y luego experimentaremos problemas sociales. Veamos estos problemas físicos. La Biblia dice que esta raíz de amargura le dará problemas. El doctor Macmillan, doctor en medicina, escribió el libro Ninguna de estas enfermedades. En ese libro, él presenta una lista de 50 enfermedades causadas emocionalmente. Hay gente que simplemente está enferma, pero hay gente que está enferma físicamente debido a alguna presión mental, psicológica o espiritual. En ese libro también cuenta la historia de un psicólogo, el doctor John Hunter, quien conocía lo suficiente sobre sí mismo. El doctor Hunter dijo lo siguiente: «Estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme. El hombre que me haga tener iras me matará». Él sabía acerca de la condición de su corazón. Y él dijo que la persona que le hiciera enojar lo mataría. Más tarde, en una reunión de médicos, un hombre dijo algo injusto en contra del doctor Hunter, y esto provocó el enojo del doctor Hunter. Él se puso de pie y con palabras vengativas castigó al hombre que había hablado en su contra, y cayó muerto. Él había profetizado su propia muerte. Él sabía que los vasos sanguíneos, al contraerse por la presión causada por la ira, podrían matarlo. Se podría decir que se suicidó al permitirse sentir iras. Ahora, pudiera ser que usted no sea afectado en esa forma particular. Y tampoco estoy diciendo que cada persona enferma sea una persona amargada, pero sí digo que cada persona amargada, si es que no enfrenta honestamente su amargura, terminará más enferma de lo que debiera. Ponga atención. Hay las consecuencias físicas, los problemas físicos. La Biblia dice que lo molestarán. Pero no solo los problemas físicos, sino también los problemas psicoemocionales. El doctor Macmillan dice que cuando usted permite que alguien lo enoje, cuando siente amargura contra alguien, usted se vuelve esclavo de esa persona. Se vuelve esclavo de la persona que consigue enojarlo. El doctor Macmillan dice textualmente lo siguiente, y lo leo: el momento que empiezo a odiar a un hombre, me vuelvo su esclavo. Ya no puedo gozar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce muchas más hormonas del estrés en mi cuerpo y me siento fatigado con solo unas pocas horas de trabajo. El trabajo que antes me complacía ahora es aburrido y cansado. Aún las vacaciones han dejado de complacerme. Pudiera ser que maneje un carro de lujo por la orilla de un lago adornado por la belleza de los árboles otoñales. En lo que a mi experiencia de placer se refiere, bien podría estar manejando una carreta en medio de la lluvia y el lodo. El hombre que odio me persigue donde quiera que voy. No puedo escapar de su garra tiránica en mi mente. Cuando me sirven un jugoso filete con papas fritas, espárragos, ensalada fresca y un pedazo de pastel de frutillas con helado, bien podría ser un pedazo de pan guardado y agua. Mis dientes mastican el alimento, lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. El rey Salomón debió tener una experiencia similar cuando escribió: «Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio». El hombre que odio puede estar a miles de kilómetros de mi dormitorio, pero con más crueldad que un capataz de esclavos, latiga mis pensamientos con tal frenesí que los resortes de mi colchón se vuelven una tortura. El más bajo de los hombres puede dormir, menos yo. Realmente debo reconocer el hecho de que soy un esclavo de cualquier hombre sobre el que derramo el vaso de mi ira. Amigo, en el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona. Así que hay problemas físicos, anótelo. Hay problemas emocionales, anótelo. Hay problemas espirituales, anótelo también. Hebreos 12:14 dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Usted no puede tener santidad y pecaminosidad en su corazón al mismo tiempo. No puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Todo esto en una sola frase. Amigo, ponga atención. Habrá la presencia de problemas personales, pero también habrá la contaminación social. La parte final de Hebreos 12:15 dice: «Y por ella», o sea, la amargura, «muchos serán contaminados». La amargura empieza una reacción en cadena. Vamos por un momento a Efesios capítulo 4. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. Leamos lo que dice el versículo 26. «Airaos, pero no pequéis». Y quiero decir que el enojarse no siempre es pecado. Jesús fue motivado a enojo por los mercaderes en el templo. Jesús fue movido a enojo algunas veces por la falta de caridad de los fariseos. Pero su enojo fue un enojo justo. Su ira fue correctamente dirigida y canalizada y usada apropiadamente. El enojo de Jesús no fue el producto de la amargura, porque él nunca se enojó por lo que le hicieron personalmente. «Airaos, pero no pequéis». Alguien preguntará: «Entonces, pastor, ¿cuándo es pecado el enojo?». Escuche la segunda parte de Efesios 4:26. «No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Eso es, cuando su enojo se transforme en amargura. Pero, ¿qué significa «no se ponga el sol sobre vuestro enojo»? Sobre su enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo y se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea, en verdad, el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué hace? Usted da lugar al diablo. Versículo 27 dice: «Ni deis lugar al diablo». Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente. Eso es lo que es el lugar del diablo, el fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas para su vida. Note que esto no solo comienza a darle problemas, sino también cómo se extiende. Vamos a leer el versículo 31, pero preste mucha atención, porque este es un muy importante pasaje de la Escritura. «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia». Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Amargura. Usted se siente herido, dolorido, enojado, enojado contra Dios, sus vecinos, su cónyuge, sus familiares. ¡Está enojado! Y no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Y ese enojo se transforma en amargura y esa amargura se transforma en ira. En Efesios 4:31 se menciona primero amargura, luego enojo y después ira. La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de algo que se está quemando. Es como tener un tarro con trapos llenos de aceite, prenderle fuego, poner ese tarro en un cuarto y cerrar la puerta. Así es la ira, un lento pero intenso fuego interno. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, y la ira tiene su resultado. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Una manifestación externa es explosiva, sale a la superficie, esos trapos humeantes se vuelven llamas, y usted experimenta un ataque de rabia, y si alguien le dice algo, usted simplemente explota, y esa hostilidad externa está fuera de toda proporción, comparada con la cosa que la causó. En el próximo programa terminaré este mensaje sobre la enfermedad de la amargura. Amigo, no quisiera terminar sin preguntarle, ¿se identifica con lo que he compartido con usted hasta este momento? ¿Sabe que tiene una raíz de amargura en su corazón, pero en realidad quisiera no tenerla? ¿Repetiría conmigo una sencilla oración al respecto? Diga con toda sinceridad, amado Dios, reconozco que el fracaso de mi vida espiritual es debido a la amargura que guardo contra algunas personas. Perdóname y ayúdame. Dame de tu paz, para que viva en paz con los demás. Que tu palabra obre no solo en mi mente, sino también en mi corazón. Y haz que tu amor en mí haga desaparecer toda huella de amargura. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo.